un bicentenario que no queríamos dejar de estar ausente con las distintas actividades que el gobierno de la provincia está enmarcando en toda la sociedad y del Ministerio de Educación, aprovechando la oportunidad que tenemos convenio con empresas de mantenimiento y los municipios, quisimos proveer de todos los materiales necesarios, como pintura, pinceles y todo lo que requiera el área de educación artística, para llevar la propuesta a las distintas escuelas y puedan trabajar en modelos de bocetos y murales, para que en el mes de agosto, en un cierre provincial, todas las escuelas estén identificadas con un mural por escuela, o las escuelas que quieran adherir a la alternativa, y sea un bicentenario, digamos, que quede compenetrado en la memoria colectiva de los alumnos de las distintas escuelas. Así que, bueno, decidimos lanzar hoy esta propuesta acá en esta escuela de la localidad de Viedma, y es extensiva a todas las escuelas de la provincia de Río Negro. ¿De todos los niveles? De todos los niveles y modalidades, exactamente, sí. ¿Y el área de artística qué tarea tiene en este lanzamiento? Bueno, con esta buen día. El área de artística fue quien redactó la convocatoria, las bases para que los estudiantes de toda la provincia, junto a sus escuelas, presenten proyectos, bocetos de murales, pintando identidad cultural a 200 años de historia. Como bien dijo el subsecretario, es para la elaboración de murales en todas las escuelas rionegrinas, con la intención de proyectar la identidad de nuestra provincia, ¿no? ¿Son murales fijos? ¿Van a quedar en la escuela? Sí, son murales fijos. Algunos son interiores, otros son exteriores. Son, bueno, elaboraciones que se trabajan en las áreas de artística de cada establecimiento. Muy bien, ¿y se anotan los chicos individualmente, en grupo, por grado? No, la convocatoria es a las escuelas en general. Se envió la convocatoria mediante las direcciones del nivel y las supervisiones, para que envíen los bocetos por correo electrónico. Hay un correo electrónico que es convocatoriasartisticarn@gmail.com, que es para solicitar las bases, que tienen una cierta algunos requisitos de la propuesta. Nos envían el pedido de las bases, nosotros les respondemos con las bases y ahí quedamos a la espera de los bocetos. ¿Ya son muchos los que están anotados? Sí, hay alrededor de 20 establecimientos. Esta convocatoria se lanzó por los medios el 21 de junio y ya hay alrededor de 25 escuelas de toda la provincia, desde Viedma, La Marque, Allen, Bariloche, de todas las zonas.